llaman penas de amor, porque se nos parte el alma de dolor. Aún mis ojos lloran de traición, mataste mi sincero corazón. Algunos lo llaman penas de amor, porque se nos parte el alma de dolor. Aún mis ojos lloran de traición, mataste mi sincero corazón. Yo solo lo que yo tengo para ti es rabia, rencor y olvido. Yo solo lo que yo ofrezco para ti es rabia, rencor y olvido. Y esto es todo lo que yo traigo para ti, bandolera. Esto es todo lo que yo traigo para ti, traicionera. Y esto es todo lo que yo traigo para ti, bandolera. Esto es todo lo que yo traigo para ti, traicionera. Es poco lo que merece tu traición, mala mujer, te maldigo. Tu mirada es un veneno para mí, mala mujer, te maldigo. Claudia Cano y José Luis para Gozadera. Bandolera, te has robado mi amor. Mujer, te burlaste de mi amor, porque no volviste un juego para ti. Si ayer te tocó ganar en el amor, hoy pierdes, estás en tu sueño. Mujer, te burlaste de mi amor, porque no volviste un juego para ti. Si ayer te tocó ganar en el amor, hoy pierdes, estás en tu sueño. Yo solo lo que yo tengo para ti es rabia, rencor y olvido. Yo solo lo que yo ofrezco para ti es rabia, rencor y olvido. Tu traición, mala mujer, te maldigo. Tu mirada es un veneno para mí, mala mujer, te maldigo. ¡Ay, amor!